para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Soul llegará directamente a Disney Plus. Pixar anunció que su próxima película animada finalmente no debutará en cines, ya que su estreno se producirá en el servicio de streaming el próximo 25 de diciembre. La cinta, que originalmente se lanzaría en junio pasado, tenía fecha para este 20 de noviembre. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.